Este es un espacio cedido a la Universidad del Chubut en el marco de proyecto de extensión Hablemos de Eficiencia Energética y cómo la aplicamos en nuestro día a día. En él participan docentes y alumnos de la Tecnicatura Universitaria en Energías Renovables. Acción, reacción, repercusión. Los invitamos a acompañarnos en esta experiencia para juntos descubrir cómo podemos optimizar nuestro consumo energético. Presentamos Pura Energía en Radio Municipal 87.9. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todos los oyentes. Hoy día nos espera un programa con una mirada distinta al que lo hemos venido haciendo hasta ahora en el uso eficiente de la energía y en el cuidado del ambiente. En el día de hoy, teniendo un poquito en cuenta la responsabilidad social que nos toca. Es por ello que tenemos una invitada muy especial, María Verónica Vila, licenciada en psicología y becaria doctoral del CONICET, a quien le damos las buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal, Verónica? Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Y bueno, ¿cómo es tu vínculo con la Universidad del Chubut? Bueno, primero agradecerles la invitación. La verdad que un gusto poder compartir con ustedes. Bueno, yo soy docente en la Universidad del Chubut. Doy clases en la Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento Terapéutico en primer año, en Estrategias de Intervención Comunitaria. Y también soy docente en la Licenciatura en Enfermería, en la Asignatura Antropología. Y bueno, actualmente estoy como becaria de CONICET, desarrollando una investigación y trabajando también en otras investigaciones en relación a la salud integral, a la salud mental. Qué bueno. ¿Y dentro de la universidad con alguno de los proyectos de investigación? Sí, son todos de la universidad. La cuestión de la beca doctoral está en relación a juventudes y salud y soy becaria de CONICET en la universidad. Y después estamos desarrollando dos investigaciones en relación, bueno, un poco a los impactos de la pandemia en la salud mental de las poblaciones. Es muy interesante. Sí, la verdad que sí. Bueno, muchísimas gracias Verónica por acompañarnos. Y bueno, te comento que para vos, para las personas que nos escuchan por primera vez, este proyecto que estamos llevando adelante es de una propuesta para proyecto de extensión universitaria, estamos llevando adelante y tiene por finalidad concientizar y sensibilizar a la comunidad en general sobre la importancia del ahorro y el uso eficiente de la energía y por supuesto, por ende, el cuidado del medio ambiente. Utilizamos la palabra concientizar como toma de conciencia, como una actitud mental que solo puede ser llevada a cabo por cada uno de los individuos. Cada persona necesita recibir conocimiento sobre ese tema del cual debe ser consciente. Por eso, humildemente desde este espacio que estamos llevando adelante, tratamos de transmitir el valor, el uso que debe tener y la generación de la energía en sus diferentes formas. Y entonces, bueno, te consultamos desde tu mirada, desde tu profesión, ¿qué significa tomar conciencia de algo? Bien, bueno, por ahí en esto que mencionabas de en cómo vienen ustedes trabajando, por ahí también contarles que en la carrera de acompañamiento terapéutico, sí, ¿no? Te comentaba hace un ratito también, en primer año las chicas y los chicos realizan proyectos comunitarios, ¿no? Y en esos proyectos comunitarios ellos tienen que conocer cuáles son las necesidades barriales en algunos territorios en donde se hacen las prácticas. Y por ahí en esto comentarles, ¿no? Como que hay muchas, en muchos territorios, en muchos barrios, donde las necesidades o las problemáticas que aparecen enunciadas por los vecinos están en relación a las cuestiones del medio ambiente. Claro, y que son muy variadas, ¿no es cierto?, de barrio en barrio o de área municipal en área municipal dentro de un mismo municipio. Sí, hay mucha preocupación en torno, digamos, por ejemplo, a la basura, bueno, a algunas otras cuestiones de problemáticas ambientales. Entonces, bueno, me parece súper interesante esta propuesta del programa porque incluso no le llega a los vecinos del barrio, a las vecinas del barrio, para poder empezar a trabajar en esto. Claro, lo importante que tenemos también esta herramienta que nos han ofrecido, o sea, que nos han abierto las puertas también de esta radio municipal que tiene llegada a muchos vecinos y, claro. Y bueno, y que también la pueden, pueden sintonizarla y escucharla a través de la Play Store de la radio municipal en la frecuencia 87.9. Sí, es la verdad que es buenísimo porque, digo, bueno, esta comunicación, ¿no?, comunitaria que les permite llegar a los vecinos y los vecinos también informarse. Y un poco en relación, digamos, a la pregunta que vos me hacías en relación a qué significa tomar conciencia de algo, un poco, digamos, me voy a ir hacia atrás un poquito, ¿no? Como cuando hablamos de conciencia, ¿no?, de concientización, un poco, digamos, siempre yo lo he trabajado, lo he mirado desde como procesos psicosociales, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos personas, ¿no? Somos sujetos sociales, ¿no? Claro, no vivimos, estamos vinculados siempre a otros, estamos rodeados, uh-huh, de, digamos, de otras personas. Claro, incluso esto, ¿no? Cuando nacemos y vamos creciendo, crecemos en una familia, ¿no? En esa familia crecemos en una, luego ingresamos a una escuela, somos parte de una comunidad, ¿no? Entonces hay muchas de todas estas cuestiones que son las que nos acompañan a lo largo de la vida y que nos permiten estar en la vida, porque una persona no podría valerse por sí sola, ¿no? Siempre necesitamos de otras. De la comunidad. Y de la comunidad. Entonces, cuando pensamos en la concientización, lo pensamos como un proceso psicosocial, ¿no? Es decir, claro, que tiene que ver con el individuo, pero que también tiene que ver con la sociedad en la cual está esa persona, ¿no? Esa persona o ese grupo de personas o esa comunidad. Entonces, cuando hablamos de concientización, ¿no?, podemos hablar, digamos, de aspectos que tienen que ver con cuestiones que vamos haciendo, internalizando, pero hay cuestiones que internalizamos y se nos vuelven hábitos, es decir, se nos vuelven como naturales, ¿no?, en lo cotidiano, algo como, bueno, me voy habituando y es como, claro, que esto siempre fue de esta manera. Como que se hace una costumbre. Y se hace una y costumbre. Y ya es parte de la personalidad o que es parte de uno mismo. Claro, es parte de cómo uno ve la realidad, ¿no? Si yo siempre vi que hay algo que es de color negro, siempre voy a pensar que eso, claro, es de color negro. Cuando tomamos conciencia, esto, toda esta introducción es para llevarlo al ejemplo. Cuando tomamos conciencia de algo, tiene que ver con un momento en donde eso que creíamos que siempre fue de ese modo, tenemos una ruptura ahí, como una pregunta, algo que nos hace darnos, claro, cuenta, ¿no?, tomar conciencia. Claro, es decir, pero muchas veces necesitamos para tomar conciencia de cierto grado de conocimiento de la cosa en realidad, uh-huh, que es por ahí lo que decía hace un momentito. O sea, en el caso, por ejemplo, del uso de la energía, uh-huh, quizás... toda la vida tuviste la costumbre de calentar el agua y dejar la hornalla prendida, uh-huh, y sacás la pava y sigue la hornalla prendida. Uh-huh. O sea, y ya es una costumbre y es un hábito. Es una habituación. Entonces, o sea, es un proceso, claro, alguien tiene que decirte, claro. Claro, eso que vos mencionás tiene que ver con un proceso psicosocial que se llama habituación. Claro. Que es algo que nosotros aprendimos a lo largo de nuestra vida, que es así. Tal vez no lo aprendimos que alguien nos haya dicho esto, siempre que siempre que pongas algo en la hornalla, si lo sacás, deja la hornalla prendida. No, pero lo hemos, claro, aprendido. Claro, pero lo has visto a través del, claro, te lo han transmitido a través del ejemplo, por decir exactamente, así. Exactamente, con lo entonces, que se hace cotidianamente en la casa, claro, de uno, y uno va a la casa de un vecino y hacen lo mismo, ¿no? Entonces eso se llama habituación, es decir, son conductas constantes que se van dando. ¿Y qué genera? Que eso es la forma de hacer las cosas. Entonces, en esto que vos me decías, la concientización tiene que ver con algo que en un momento nos viene a decir, ¿no? Como decir, por ejemplo, este programa, ¿no? Que llega, claro, el vecino y le dice, no, pero... Mira, tenés, ¿no?, que claro, apagar la hornalla, claro. Entonces hay determinadas actitudes que uno puede modificar a pesar de haberlas tenido como costumbre o haber sido transmitida a través de nuestros mayores como una costumbre realizar. Claro. Bueno, y entonces luego vamos a seguir en el segundo bloque desarrollando este tema. Los vamos a invitar entonces a que se comuniquen con nosotros por vía telefónica, si así lo desean, a la línea de WhatsApp 284-53-5397. Y bueno, si quieren compartir algún mensaje o si quieren dejarnos algún mensaje, los esperamos. Escenario de una carrera en medio de la selva, entre el jaguar y la gacela, la muerte les acecha, pisándole los talones y escapando por los pelos. Así me siento yo con los 40 entre mi pecho, cansada de este mundo normal, de seguir a los energía. Comunicate 284-56-5697. La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. Bien, continuando con nuestro programa de hoy, bueno, los invitamos a comunicarse a nuestra línea de WhatsApp, y esta vez lo digo bien, 284-56-5697. Y vamos a continuar entonces con la presencia de nuestra invitada, la licenciada Verónica Vila. Y bueno, continuando un poquito, consideramos que el consumo de la energía eléctrica en la sociedad por lo general no se le ha dado la debida importancia o la debida valoración. Detrás de la simple iluminación de una lámpara, el funcionamiento de un microondas, la heladera o el televisor, se encuentra todo un proceso de generación, de transporte y distribución de la energía que es muy complejo es costoso y especialmente en nuestro país, dada la extensión del mismo, y que en general es contaminante debido a que su producción se basa principalmente en la combustión de fósiles. Para fomentar el mejor cuidado de la energía en el hogar, es necesario que las familias hagan un consumo más responsable y para ello las actitudes proactivas a favor del medio ambiente juegan un papel importante para alcanzar un mejor uso. Es interesante considerar cómo están relacionadas nuestras costumbres, por ejemplo, cuando decíamos recién que calentábamos agua y dejábamos la hornalla prendida, o cuando nos retiramos de una habitación y no apagamos la luz. O sea, hay varios ejemplos respecto de este tema. Y lo que quedó pendiente entonces del primer bloque, Verónica, era en realidad qué son las costumbres y si podemos o no modificarlas. Uh-huh. Bien, me parece ahí bueno interesante un poco en función de lo que hablamos, ¿no? Hace un ratito, en relación a esto de la habituación, ¿no? Uh-huh. La habituación sería como el nombre más teórico de algo, pero tiene que ver con estas costumbres, ¿no? Nosotros en la vida, las personas, necesitamos de ciertas costumbres para organizar nuestra vida cotidiana. Claro. ¿No? Entonces, seguimos costumbres y tradiciones normalmente que son de nuestra tierra, de nuestra gente, del lugar donde nacimos. Exactamente, y eso tiene que ver con tener cierta seguridad, ¿no? Las costumbres nos dan cierta seguridad en el desarrollo de nuestra vida, ¿no? Decir, bueno, yo tengo todas las... Empiezo, digamos, por ejemplo, esto del día, me levanto, me preparo un desayuno, ¿no? Y es costumbre. Entonces son como pequeñas acciones que uno va teniendo a lo largo de su vida, ¿no? Que tienen que ver con conocer el ambiente en el que uno está, ¿no? Y cómo es necesario, digamos, desarrollarnos en ese ambiente, ¿no? Un poco eso tiene que ver las costumbres, ¿no? Con estas habituaciones que son necesarias, ¿no? Porque nosotros necesitamos como personas, ¿no? Conocer nuestro ambiente y desarrollarnos cotidianamente. Si nosotros no tuviéramos costumbres, tendríamos como todos los días un día nuevo, ¿no? Claro, como tendríamos que empezar de vuelta todos los días. ¿No? Todos los días sería como, bueno, ver qué vamos a hacer. Que a veces pasa eso, ¿no? Pero las costumbres nos llevan a una organización de la vida cotidiana. Y tienen que ver justamente que las costumbres, esto que decíamos al principio, como somos personas, sujetos, sociales, las costumbres son sociales, ¿sí? Las aprendemos en nuestras casas, las aprendemos en la escuela, las aprendemos en el barrio, ¿no? Y cuando asumimos que, por ejemplo, una costumbre o algún tipo de actitud no está bien y debemos modificarla, uh-huh. Digamos, ¿es parte también eso de tomar conciencia? Sí, es necesario como esta costumbre es nuestra realidad, digamos, lo que hacemos siempre. Nos decimos, bueno, estamos acostumbrados a hacer esto. Sí necesitamos alguna situación o alguna persona o algún grupo que nos ayude como a problematizar, es decir, hacernos una pregunta acerca de esto que hacemos todos los días cotidianamente. ¿No? Entonces, en este caso de este caso, por ejemplo, el ejemplo que vos me habías dado, en relación a la hornalla. ¿No? Bueno, capaz que es costumbre, se me hizo costumbre. Entonces ahí necesitamos de algún factor externo que nos ayude a hacernos una pregunta acerca de eso que estamos haciendo. ¿No? Entonces, por ejemplo, decir, bueno, ¿por qué dejas la hornalla prendida si ya sacaste la pava? No sé. Claro. ¿No? Y ahí uno se queda como, ah, es verdad, porque siempre lo hago. Claro, pero digamos que hay costumbres y tradiciones que están muy arraigadas, que son muy nuestras y que no necesariamente tenemos que modificarlas, pero sí estas que pueden traer algún tipo de, digamos, de negatividad. Uh-huh. Y no solamente en nuestros hogares, sino también en el medio en el cual nos movemos. Entonces, ese cuidado ambiental también es una responsabilidad social, uh-huh. ¿Verdad? Totalmente, sí. Sí, porque somos parte de un medio ambiente, ¿no? nosotros también somos parte como la naturaleza, ¿no? Del ambiente. Claro. Y bueno, el ahorro de energía eléctrica también es un tipo de conducta proecológica. Esas conductas, o hay terminologías por ahí que también sería interesante que se lo transmitiéramos a los oyentes. Cuando decimos proecológica o conductas proecológicas, ¿a qué nos estamos refiriendo? Ahí no hay como una definición desde la psicología o claro, desde la salud mental, si digamos, no, acerca de esto, ¿no? Sí podemos pensar en, bueno, qué son las conductas, que un poco tiene que ver justamente uh-huh. con, un poco asociado también a las costumbres, ¿no? Las conductas son las formas de actuar, ¿no? que las personas tenemos, y esas conductas están relacionadas con ciertos pensamientos, ¿sí? Y ciertas ideas que tenemos acerca de la realidad. Entonces, si nosotros, digamos, tenemos una idea acerca de la realidad en donde por ahí no nos estamos preguntando mucho acerca del medio ambiente, ¿no? Bueno, seguramente nuestras acciones no van a estar en función a cuidar ese medio ambiente. Claro, ¿no? Pero por ahí que bueno, por lo que comentabas hace un momentito del trabajo que están llevando adelante con tus alumnos, uh-huh. Digamos que sí, se dan cuenta algunos vecinos de que hay algún problema, de que tienen que colaborar en la solución y de que sí tienen que cambiar algún tipo de actitudes. Sí, yo creo, digamos, ahí es como justamente esto, poder pensar siempre en función a que es algo social, ¿no? No es solamente como la responsabilidad de algunos vecinos, sino también es la responsabilidad del barrio, es la responsabilidad de esa ciudad, ¿no? Como todos en conjunto. Y sí, digamos, ahí hay algo que es un poco esto que yo les decía, ¿no? Como los procesos psicosociales que se van dando. Yo veo una realidad, que para mí esa realidad es así y siempre fue así. Nunca me cuestioné, ¿no? Entonces yo sigo haciendo. Ahora, en un momento donde esa realidad hay algo que me ayuda como a hacerme una pregunta o hay algo que me incomoda, por ejemplo, la basura. Yo empiezo a ver que al lado de mi casa claro. se junta basura, ¿no? Que es lo que sucede con los vecinos a veces en los barrios. Y bueno, ahí hay algo que me está incomodando, ¿no? Entonces me lleva a concientizarme. Claro, sí. Quizá la basura es un poco más, y es más visible que un mal uso de energía. Claro, porque ahí hay un efecto que está generando cierta incomodidad a esa claro. persona. El uso de la energía por ahí capaz que claro, no es algo que se claro, vea, ¿no? Y quizás si no estás muy informada en lo que respecta al tema de la contaminación, se le presta un poco menos de importancia que a lo que es más visible. Claro, claro. Claro, en ese caso sí. Fíjate que ahí eso tiene que ver con la concientización. Claro. O sea, nosotros concientizamos a partir que problematizamos una situación. Claro. Que esté la basura al lado de la casa nos ayuda a problematizar la situación. Si nosotros dejamos la luz prendida cuando salimos de una habitación, no hay nada que nos haga preguntas acerca claro, de eso. Claro, ¿ves? Por ahí a esto quería apuntar, o sea, concientizar para determinados temas uh-huh. es mucho más complejo uh-huh. que para otros. Y cuando uno lo visualiza al problema, es más fácil de concientizar. Exactamente. Más en esto, ¿no? Como si ha sido parte de nuestra vida cotidiana siempre, que prendemos, tocamos una perillita y se prende la luz y tenemos la luz y no sabemos de dónde viene, cómo llegamos hasta ahí. Exactamente, y muchas veces ni siquiera tienes conocimiento de qué te están cobrando, qué es la facturación, uh-huh. así es que bueno, es un poco más difícil, pero vamos a seguir con la tarea. Bien, sí. Bien, si te parece entonces vamos a un pequeño corte y ya seguimos con el programa. Hoy me levanto sin pensar, voy a dejarlo todo y luego yo pongo la mano en el aire. derecho a volar sin complicarme la vida, disfrutar. Y yo quiero más, quiero más. Es como quiero ser. Nada más, nada más. Ni un minuto que perder. Volar con el viento y sentir que se para el tiempo. Pintar el momento y las nubes ir persiguiendo. Saber cantar, pasarlo bien, ir por las calles sin querer. Volar con el viento y sentir que se para el tiempo. Y sentir que se para el tiempo. Deja lo malo, para de pensar en que podría haber sido, y empieza ya a ver que el futuro está llamando a tu puerta. Así que aprovecha, haz como yo y di: yo quiero más, quiero más. Es como quiero ser. Nada más, nada más. Ni un minuto que perder. Volar con el viento y sentir que se para el tiempo. Pintar el momento y las nubes ir persiguiendo. Saber cantar, pasarlo bien, ir por las calles sin querer. Volar con el viento y sentir que se para el tiempo. Y ver cómo las casas quedan atrás. Desenfocado ya. Los árboles nos pasan alrededor. Quiero más, quiero más. Ni un minuto que perder. Volar con el viento y sentir que se para el tiempo. Pintar el momento y las nubes ir persiguiendo. Saber cantar, pasarlo bien, ir por las calles y querer. Volar con el viento y sentir que se para el tiempo. Sentir que se para el tiempo. Saber cantar, pasarlo bien, ir por las calles y querer. Volar con el viento y sentir que se para el tiempo. La radio entretiene, informa, y el profe Jiménez te enseña. A veces, algunas palabras se ponen de moda, comienzan a ser utilizadas y la gente las incorpora como si fueran normales, válidas, y resulta que no existen en el diccionario. ¿Cómo es eso? Y claro, ¿nunca escuchaste decir a nadie: bueno, no podemos hacer lo que nosotros querramos, y por más que querramos, no es posible? ¿Sabes una cosa? No existe querramos. ¿Y cómo es lo correcto? Queramos. ¿Y cuál existe? Querremos, pero es otra cosa, otro tiempo. Pero cuando vos decís: no podemos hacer lo que nosotros queramos, por más que lo queramos, nunca digas querramos, porque a pesar de que lo vas a escuchar muchas veces, no existe en la conjugación verbal del verbo querer. Aprende más en la próxima con el profe Esteban Jiménez. Y si querés saber más, seguilo en Instagram como el profe Jiménez-bajo o en Facebook como profe Jiménez. La Asociación de Sordos Chubutenses te pide: no hables rápido, háblame despacio, háblame pausada y lentamente y modulando bien tu boca. En una reunión, háblenme de a uno, así yo puedo entender de qué están hablando. Son mensajes de la Asociación de Sordos Chubutenses. Radio Municipal de Rawson te invita a participar de Audiocuentos, aniversario de Rawson 2021. Los estudiantes de nivel inicial, primario y secundario podrán grabar un cuento de hasta 10 minutos de duración, que será emitido en el aire de la radio. Habrá premios para los 3 más votados. Pueden grabar en seco o utilizar efectos de sonido. Pueden ser individuales o cada uno grabar una parte y luego editarlo para unir sus voces. Pueden utilizar cuentos de autores locales, nacionales o foráneos. También pueden ser cuentos cortos escritos por ustedes o sus docentes o familiares Pilares. Tenés tiempo hasta el 1 de septiembre. Más detalles en nuestra página de Facebook. Dudas o consultas en www.radiomunicipalrw@gmail.com. Dale, sumate a esta iniciativa para que tu voz se escuche en la radio. Radio Municipal de Rawson, la voz de la ciudad capital. La ciudad celebra al museo. ¿Sabías que dos de los objetos más importantes del Museo Regional Salesiano ingresaron el mismo día? Uno de ellos fue un cañón perteneciente a un barco que se hundió en Playa Magaña y que el padre Fernández fue a buscar con 10 pupilos y un camión. Tras un gran esfuerzo pudieron cargarlo y llevarlo al colegio. Pero lo que hizo más emocionante el día fue que cuando llegaron se encontraron con el lechero Don Humphreys, quien, curioso, preguntó qué estaban haciendo. «Buscamos cosas antiguas», dijo el padre. «Ah, si es por eso, yo tengo en el patio de mi casa, en la costa del río Chubut, el primer carrito de madera construido por los galeses. ¿Lo quieren?». Los rostros de los niños se inundaron de sonrisas y, sin mediar una palabra más, el padre Fernández y los pupilos subieron al camión en busca del gran tesoro. Museo Regional Salesiano. Historia, presente y futuro. Estás sintonizando Pura Energía en Radio Municipal 87.9. La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. Como decíamos, el ahorro de energía eléctrica es un tipo de conducta proecológica que se caracteriza por acciones tales como fijar el termostato del sistema de calefacción y aire acondicionado a niveles de bajo consumo, emplear muebles y dispositivos ahorradores de energía, apagar y desconectar los aparatos eléctricos y electrónicos cuando no estén en uso y cualquier otra actividad que contribuya a disminuir el uso de la energía. Un componente importante de estas conductas se encuentra asociado a las actitudes favorables y al conocimiento sobre los asuntos ambientales. Y esto hace un poquito referencia a lo que decías hace un momentito, Verónica, con respecto a las conductas. Uh-huh. Y en esto de que, ¿qué significa tener una conducta o conducta? Bueno, es parte, digamos, ¿no?, de los procesos naturales, ¿no? Esto que yo les decía un poco, que les comentaba, la conducta tiene que ver con acciones que desarrollamos cotidianamente y esas conductas están en función, digamos, de pensamientos, ¿sí?, de imágenes, de representaciones sociales que nosotros tenemos, y en función de eso que pensamos son las conductas que vamos desarrollando, es decir, las acciones que vamos teniendo en lo cotidiano. Claro, ¿no? Y hay algunas preguntas que podrían orientarse a analizar si tenemos actitudes proactivas favorables hacia el cuidado del especialmente el energético, como podría ser, por ejemplo, autopreguntas, ¿no? Uh-huh. ¿Cuidás que las luces de las habitaciones no estén cuando no estén siendo utilizadas, las apagues? ¿Acostumbrás a desconectar los aparatos eléctricos al salir de casa? Hay otras preguntas que pueden orientarse a identificar algunos conocimientos específicos, como por ejemplo si sabes cuál es la tarifa de energía que aplica cooperativa, si sabes que la forma actual de generación de electricidad es altamente dañina para el medio ambiente. Por eso, en ese de tomar conciencia que estábamos diciendo y que hablábamos en el primer bloque, y la pregunta sería si podemos desde lo individual y como sociedad rever valores, actitudes y conocimiento para orientarnos hacia una conducta proambiental como sociedad. Sí, sí, obviamente yo creo que sí, ¿no? Como personas estamos en constante aprendizaje también, ¿no? Como que sí. Me parece que es interesante poder mirarnos como sociedad, como comunidad, como personas, en que por ahí hasta el momento hemos desarrollado ciertas conductas, ciertas costumbres, ¿no? Esto que venimos hablando, tenemos cierta idea acerca de la realidad, pero eso no quiere decir que en este momento yo no pueda empezar a preguntarme y transformar esas conductas, esas costumbres, ¿no? Y me parece que en esto, digamos, de, por ejemplo, estas preguntas que ustedes traen, un programa de radio, ¿no?, como el que están haciendo, ayuda a que las personas podamos empezar a preguntarnos acerca de esto. También ayuda a pensarnos como parte de un ambiente, ¿no? Y esto permite que si nos hacemos estas preguntas, si empezamos a mirar desde este lugar, podamos, digamos, transformar estas ideas que tenemos acerca de la realidad. Claro. Y si transformamos estas ideas, eso se va también a ver después en las conductas que tengamos. Claro. ¿No? Y sería importante también analizar y observar cómo otras culturas o cómo nuestros propios ancestros han podido convivir con la naturaleza sin llegar a impactarla de la manera en que lo estamos haciendo actualmente. Muchas veces, lo hemos hablado también en otros programas anteriores, la pregunta hacia uno mismo si es necesario comprar tanta cantidad de aparatos, tanta cantidad de electrodomésticos, si es necesario cambiar cada 3-4 meses el celular. O sea, ¿qué cosas nos hacen felices y por qué tenemos que ser una sociedad consumista? Porque en la medida que nosotros somos altamente consumistas, también estamos siendo altamente contaminantes. Sí, totalmente. Bueno, sabes que en esto que vos mencionás, se me viene ahora como algunas líneas de que se viene trabajando desde la salud, desde la salud integral, que tienen que ver con el buen vivir. No sé si han escuchado como esa categoría, que tiene que ver, digamos, justamente con recuperar algunas formas de vida de nuestros ancestros, de otras comunidades, en donde el buen vivir, justamente pensando como ¿no?, desde la salud, ¿no?, es justamente estar en armonía también con el medio en el que uno vive su vida, ¿no?, que transcurre su vida. Claro. Y como mucho de estas este bienestar en relación a la salud tiene que ver con esta relación en torno al ambiente y a las otras personas con las cuales nosotros nos vinculamos, ¿no? Sí, creo que es importantísimo y muy interesante llamar a la reflexión individual y social, porque, y como te digo, hay determinadas actitudes ya que pueden llegar a no ser beneficiosas y que podemos llegar a analizarlas. Y bueno, y también vemos que en estos temas, no solamente en lo individual, en lo social, somos responsables, sino que también el grupo de gobierno o el grupo de toma de decisiones también es un importante integrante de la sociedad. Totalmente. Porque también desde ese área es donde está la posibilidad, como la que nos están dando ahora, de poder transmitirle a los vecinos o bien también algún tipo de actitudes. Mira, te comento, por ejemplo, hace algunos programas atrás, 2 programas creo que fue para el Día del Ambiente, justamente hacíamos algunos comentarios con respecto a las especies exóticas que ingresaban o que podíamos traer al lugar y las consecuencias que ello arroja. Y muchas veces vemos que desde la toma de decisiones está el apoyo hacia ese tipo de actividades y que después pueden traernos consecuencias. Claro, claro. Y bueno, un poquito, digamos, nos salimos un poquito de tema. Pero me parece que está bien, ¿no? Porque está en función un poco en relación a esto de pensarnos más allá de como muchos individuos, sino como una sociedad, es decir, todos estamos, ¿no?, en esto de la habituación, de las costumbres, digamos, justamente lo vemos desde esa perspectiva, en que somos una sociedad y a su vez en donde cada uno también vamos desempeñando distintos roles, ¿no? Y cómo de cada uno, desde los lugares en donde está, puede aportar, ¿no?, como a modificar, ¿no?, a transformar las costumbres, pero la realidad también, ¿no? Porque claro, pero por eso digo, lo importante por ahí es en el tipo de decisiones o actitudes que tomemos cada uno desde el ámbito que nos toque desarrollarnos, el poder tomar las mejores decisiones en pos del bien común. Exactamente. ¿Verdad? Bueno, te invito entonces a que vayamos después al último bloque y vamos entonces a un corte. Bueno. Pensando en aquella noche, tu cuerpo vibrando, sentí tu cuerpo y el mío viajando en el mismo sentido, tu alma se va separando. Sueño en el que solo yo vuelo junto a mi imaginación. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Porque esta noche ya no queda nada, no queda nada, nada. Nos damos cuenta de todo, pero no pasó, nada nos sucedió, y es un sueño en el que solo yo vuelo junto a mi imaginación. Esta noche ya no queda nada, no queda nada, nada. Solo tu cuerpo vibrando. Oh, oh, oh. Porque esta noche ya no queda nada, no queda nada, nada. Solo tu cuerpo vibrando. Estás escuchando Pura Energía, con la conducción de la ingeniera Mónica Coria, docente de la Universidad del Chubut. Muchas veces oímos decir que todos somos culpables de la situación ambiental en la que se encuentra el mundo, y muchas veces hemos tenido actitudes que ignorábamos que podíamos impactar negativamente el ambiente. Por ejemplo, muchas veces en el campo y en algunas ciudades se queman las hojas secas como una actitud normal en el invierno. O se plantan especies exóticas como palmeras en la Patagonia, o se traen algunas otras especies como por ejemplo ovejas, pasó acá en la Patagonia, que sabemos que, bueno, son inapropiados o no son convenientes, bueno, porque contaminan, porque las especies exóticas, por ejemplo las palmeras, les costaría muchísimo criarse acá, o quizás no logren hacerlo, o que contribuyen a la desertificación, como en el caso de las ovejas, ahora también que se crea un conflicto entre los animales autóctonos como el puma o el zorro y las ovejas. Entonces, la pregunta, digamos, como voz profesional del área, ¿es correcto tratar de concientizar o invitar a un cambio desde la culpa? No. Claro, porque viste que... Definitivamente no, la culpa no. La culpa es algo que no nos aporta, la verdad que no nos aporta ningún sentido, ¿no? Como culpabilizar, ni sentir culpa, no es una emoción que genere acciones que sean beneficiosas, sí, ni para las personas, claro, ni pero para que generalmente generalmente es un sentimiento que tenemos, ¿no? Sí. en este caso que cito es porque a veces sí nos dicen externamente sos culpable por la situación ambiental en la que nos encontramos, pero muchas veces nosotros mismos nos sentimos culpables. Ese sentimiento es movilizador positivamente para que cambiemos o para que logremos ese objetivo de darnos cuenta que algo está mal. No, fíjate que incluso esto que venimos hablando, ¿no? Como que la culpa es algo muy social, digamos, es algo que se viene, o sea, es algo que no es que nosotros solamente lo vivamos como de manera individual, sino que es algo social. Incluso, digamos, todavía tenemos muchas formas, incluso institucionales, de querer transformar ciertas conductas a través de la culpa, ¿no? Claro. Lo podemos ver en distintas instituciones. Sí, sí. ¿No? Que, y en eso se ha comprobado de que la culpa no tiene un efecto, digamos, positivo en esto. Siempre es, digamos, en esto de decir, bueno, cómo poder trabajar tal vez, o cómo tal vez buscar transformar ciertas actitudes o ciertas conductas a través de la culpa no va a ser positivo, sino al contrario, ¿no? Sino pudiéndonos hacer, implicarnos en la situación, decir, bueno, nosotros somos parte de esto, sí podemos sentirnos responsables, ¿sí? Claro. Pero es distinto sentirse, claro, responsable. Claro, sentirse que sentir responsable, culpa. Claro, es muy distinto a sentirse culpable, porque el responsable, sentirse responsable te moviliza a querer modificar la actitud o tratar de mejorar aquello que de lo que estemos hablando, pero claro. cuando te sientes culpable es como que te inmoviliza. Exactamente, porque cuando vos te sentís responsable de algo es porque vos tenés recursos, ¿no? Digo, herramientas, claro. Recursos simbólicos, ¿no? Hablamos de para hacer algo con eso, ¿no? Como, bueno, por ejemplo, yo ahora me siento culpable, que no está bien, me tendría que sentir responsable por todas las veces que dejo las luces prendidas en mi casa sin darme cuenta. ¿Estás tomando conciencia? Estoy tomando conciencia. Por más de que me han torturado durante la infancia en que apague las luces donde no estoy. Pero digo, ahí yo me puedo sentir responsable, hoy me puedo sentir responsable de decir, ah, esto contamina, pero yo puedo hacer algo. Claro. Para tal vez modificar algo de esto. Entonces yo soy responsable, entonces ahí yo tengo recursos para hacer algo distinto. La culpa muchas veces es eso que vos decías, nos inmoviliza. Nos sentimos culpables, nos sentimos mal, ¿no? Claro, nos es como angustia. Un ancla, o sea, te deja ahí y no te deja mover, o sea... En cambio, si uno se siente responsable, es porque estamos en una actitud más adulta, ¿no? De decir, bueno... Esta situación, yo tengo responsabilidad, sí, tengo responsabilidad en esta situación, claro, y tengo recursos para poder también hacer algo distinto. ¿no? Entonces eso ya me lleva a una acción, a poder, digamos, trabajar en algo de modificar eso. Y si tuviésemos que elegir alguna estrategia para, digamos, para orientar esa concientización o para afirmarla, digamos. Yo creo que las estrategias siempre tienen que ser participativas. Y en esto de decir participativo, digamos, ¿no? En decir de que las personas se sientan parte de esos cambios, ¿no? Entonces, uno siempre tiene que trabajar en eso, o sea, decir, bueno, esta situación es parte de mi vida también, ¿no? Yo soy parte de este medio ambiente, yo soy parte, creo que aprendí que no se dice medio ambiente sino ambiente, ¿no? Bueno, sí, bueno, ese es todo un debate, te digo. Bueno, que nos sentimos parte, ¿no? Del lugar en donde estamos, no solamente de los objetos, sino de la naturaleza, que es parte nuestra, ¿no? Como decir, bueno, yo soy rausense, claro. Y siento que Rawson también es parte de mi vida, y hay cosas de Rawson que me gustaría que fueran distintas, y entonces ahí decir, bueno, yo tengo posibilidades de algunas cositas, aunque sean chiquitas, poder claro, cambiar. Claro, es muy importante. Yo no soy rausense, pero sí vivo en Rawson hace 16 años, y soy parte de Rawson. O sea, y veo que es un lugar espectacular, y que se pueden hacer... digamos, se puede seguir manteniendo tan linda como es, y con ciertas modificaciones puede mejorar también. Exactamente, entonces fíjate ahí, eso es lo que a vos te genera, ¿no? Es decir, bueno, tal vez vos no naciste en Rawson, pero vos hoy te sentís parte de Rawson, claro. Y como sos parte de Rawson, considerás que también podés hacer algo para cambiar a Rawson, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es desde esos lugares, ¿no? Desde que las personas se sientan implicadas, se sientan parte de sus lugares, ¿no? Claro. Del contacto con eso, con la maravillosa naturaleza que tenemos, y sobre todo acá en la Patagonia. Y desde ahí, bueno, poder pensar. O sea, te doy un ejemplo que a mí me generó esto, ¿no? Como pensar la habituación, la problematización, y después de ser parte de un lugar. Yo siempre pensaba que quería tener pasto en mi casa, verde. Claro. Y en unas del con algunas docentes de la universidad, que un día nos pusimos a charlar, ella nos contó lo que implica tener un pasto verde, por ejemplo, en Playa Unión. Claro. El gasto de agua que significa, ¿no? Y yo me quedé como, ¡ah! Nunca lo había... Claro. No sabía que esto era así, ¿no? Capaz que es algo que uno puede decir... Bueno, pero fíjate que hay otras especies que también te dan un verde precioso. Bueno, en mi casa, que también vivo en Playa Unión, puse adelante césped, pero se lo comían las liebres. Entonces, fíjate, pusimos uña de gato, que sí, anda muy bien, fija muy bien los médanos. Claro. Y bueno, y lo tenés verde, es muy bonito, y nuestro césped... patagónico, claro. Sería la uña de gato. Exactamente, entonces uno dice, bueno, yo soy parte de esto y genero esta situación, ¿no? Y no desde la culpa, sino como justamente incluso, fíjate que hasta del placer de ver un lugar lindo, ¿no? Y sí. Bueno, voy a direccionar un poquito entonces. ¿Sí? La conciencia energética entonces debe reconocer el incalculable valor que tiene la energía, tanto a nivel individual como el comunitario, que es lo que estábamos diciendo, ¿no es cierto? Tratando de conseguir el menor nivel de pérdidas energéticas en el hogar, en la oficina, en instalaciones portuarias, empresas, así como el uso más moderado de la energía a fin de revertir el equilibrio perdido. La transición hacia las energías renovables es una opción que está a la mano de todos. Y en esto también quiero recalcar que desde la Universidad del Chubut también se está dictando la Tecnicatura Universitaria en Energías Renovables. Bueno, parte del alumnado de tercero y segundo año están participando en este proyecto. Así es que, bueno, creo que de a poco en la sociedad se va moviendo un engranaje hacia la mejora del ambiente, y lo que es fundamental, la formación de nuestros jóvenes para que le den continuidad al tema, ¿verdad? Y bueno, Ya estamos llegando al fin, Verónica, así es que, bueno, agradecerte nuevamente tu presencia en el programa y bueno, esperando que nos visites nuevamente. Sí, bueno, agradecerle a ustedes, la verdad que se me pasó rapidísimo, muy rápido, muy interesante la propuesta. Yo creo que esto nos aporta a todos y a todas, ¿no?, para poder justamente repensarnos, buscar otras formas, ¿no?, y empezar a amigarnos y a darnos cuenta el esto, ¿no?, el hermoso lugar que tenemos, pero que es necesario que lo cuidemos. Exactamente. Así que, y bueno, me parece re interesante, voy a tomar esta invitación a que nos sigamos encontrando, seguramente ahí vamos a transmitir a otros estudiantes para... Sí, sí, justamente estábamos hablando fuera de aire de hacer una extensión de este sí. programa, de este proyecto. Así es que también involucramos a tus alumnos que también vienen desarrollando tareas en esta línea. Totalmente, sí. Así es que bueno, agradecerte, bueno, agradecerle al público oyente. A nuestro equipo de trabajo, que si bien no están frente a los micrófonos, están siempre colaborando para llevar adelante el programa, a Brian Bravo, a Alan Bruno Little, a Jonathan González, a Cristina Durán, a Sofía Jones, a nuestra primera egresada en la Tecnicatura de Energías Renovables, Jacquelina Cabeza, que también es parte del grupo, y por supuesto la colaboración permanente de Florencia Torres, que es nuestra coordinadora de la carrera. Así es que bueno, a todos ellos muchas gracias. Gracias a la directora de la radio, Mirta Prado, y gracias a nuestro operador Oscar Leiva, y desearle también a todos un feliz Día del Padre, y a Oscar en especial, que lo tenemos acá. Muchas gracias a todos. Agradecemos su compañía y los esperamos el próximo sábado. Pura Energía con Mónica Coria en Radio Municipal 87.9.